por LU32 comienza Aire de Cultura. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con ustedes, la profesora Mabel Martínez de Panarace, con el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Las funciones del lenguaje. Ayer hablamos de las teorías de Jacobson, hablamos del circuito de la comunicación. Las teorías de Jacobson no se agotan en los 6 elementos del circuito comunicacional. Esos 6 elementos que nos permiten analizar la situación comunicativa determinan diferentes funciones del lenguaje. Es decir, que según cuál sea el elemento que predomine, aquel al que se le dé mayor importancia, decimos que el lenguaje cumple tal o cual función. Por ejemplo, si la atención de la comunicación está centrada en el emisor, decimos que predomina la función emotiva o expresiva. Por ejemplo, en la vida diaria usamos ciertas expresiones para manifestar nuestro agrado o desagrado, el placer o el dolor que sentimos y demás. La función apelativa predomina cuando la comunicación está orientada hacia el oyente. En estos casos se recurre al vocativo, que es el sustantivo que se usa para llamar a alguien y que puede ir acompañado de un verbo en imperativo. A la hora del almuerzo puedo decirle a un niño: ven, Rafael, a comer. También hay cierta clase de textos en los que predomina la función apelativa. Por ejemplo, en la publicidad y el discurso político. La intención es convencer al receptor de que compre tal producto o de que vote a tal candidato, respectivamente. La función referencial es la que está orientada hacia el contexto, es decir, a aquello a lo que el mensaje se refiere, al contenido del mensaje. Por ejemplo, en un libro de texto, como un manual de historia o de biología, lo que más interesa no son los sentimientos del autor, ni convencer al lector de la importancia de tal o cual teoría, sino la información que se transmite. La función fática es la que permite establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. Sirve para comprobar si el canal funciona. Se da, por ejemplo, cuando alguien en una conversación dice: oiga, ¿me entiende bien? O cuando al inicio de una comunicación telefónica, el receptor de la llamada dice: hola. La función metalingüística se refiere a la reflexión sobre el propio lenguaje. Por ejemplo, cuando buscamos una palabra en el diccionario porque desconocemos su significado. Si caminando por un país extranjero nos acercamos a alguien y le preguntamos si sabe hablar español o inglés, En ese diálogo también ha predominado la función metalingüística. Todos los hablantes de una lengua hacemos uso de estas funciones. Por último, la tendencia hacia el mensaje como tal es la función poética. Esta tendencia se pone en acción sobre todo en la literatura. Por ejemplo, la poesía trabaja con el lenguaje a través de imágenes sensoriales, de metáforas y de otros recursos. Y es ahí cuando recurre al lenguaje mismo para usarlo de una manera especial. Yo les voy a leer ahora unos textos que fueron producidos por diferentes emisores en distintas situaciones comunicativas. El deber para la próxima clase será determinar de qué clases de textos se trata, en cada caso, en qué situación comunicativa fue dicho, a qué receptor fue dirigido, qué funciones del lenguaje predominan en cada caso. Ustedes van a escuchar con mucha atención tres textos muy breves que voy a leer e irán tomando nota de las preguntas que les hice anteriormente. Puedo repetirlas. ¿En qué situación comunicativa fue dicho? ¿A qué receptor fue dirigido? ¿Qué funciones del lenguaje predominan en cada caso? El primer texto fue tomado del diario La Nación y dice: multitud de turistas llegan hasta el glaciar Perito Moreno para asistir a la gran destrucción que se produce cada 4 años, es decir, la rotura del dique helado que, por efecto de la presión de los hielos, separa el lago Rico del lago Argentino. Este mismo tema, el glaciar Perito Moreno, aparece en este otro texto. El espectáculo fue maravilloso. De repente, ¡zas!, una columna de hielo como un relámpago en noche serena cayó cerca de nosotros. El ruido era atronador y por un momento sentimos que la tierra temblaba bajo nuestros pies. Todos gritábamos, aplaudíamos y llorábamos emocionados. Y el último texto dice: saque una platea en el sur. El mejor espectáculo lo está esperando. Única función: asómbrese con la magia del glaciar Perito Moreno. Vuelvo a repetir las preguntas. ¿En qué situación comunicativa fue dicho? ¿A qué receptor fue dirigido? ¿Qué funciones del lenguaje predominan en cada texto leído? Escuchamos a la profesora Mabel Martínez de Panarase en el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Un idioma más allá de las palabras refleja a la sociedad misma su cultura, su riqueza.